señores, algo malo está pasando. En forma muy misteriosa a la gente están matando, quedando desamparadas muchas familias llorando. El día 20 de noviembre lo recuerdo con tristeza, como a las 6 de la tarde matan a Chuy Berreyesa. Por detrás de unas trincheras le salieron de sorpresa. No se saben los motivos por el cual lo asesinaron. Yo nunca le supe nada, era un hombre muy calmado. Por donde quiera que andaba, él era muy respetado. Al hombre que asesinaban, después que lo balacearon, con piedras lo remataban. Otro día por la mañana, no lo podían creer, que habían matado a Jesús sin poderse defender. Le destrozaron la cara, no lo podían conocer. Ya mataron a Jesús, no lo podemos creer. En la Bahía Sinaloa, el año 96, hoy lo recuerdan sus padres, sus hijos.